Recorte informativo. La comida que te da el penal, hasta el tercer humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpida, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si alguna a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Damos petitorias al señor juez, para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Nosotros intentamos, en el momento más alto, más duro, más radicalizado del conflicto docente, en términos salariales, claro está, explicar que lo asignado a una recomposición que no aparece nunca en un presupuesto, cuando este se vota de cara al próximo ejercicio, noviembre, diciembre, puede ser septiembre, llegó a ser octubre, no aparece ahí la masa de recursos afectada a discutir en ámbitos paritarios lo que los trabajadores y trabajadoras reclaman. Siempre es menos. Y decía que intentamos brindar un abordaje teórico-práctico de cómo se podía administrar ese recurso público por parte del gobierno de Scioli. La forma, y es una fórmula ya, es dar, y así arrancó la negociación, es dar más del 30% a aquellas personas que recién se inician en la actividad, las que no tienen tanta experiencia. Le pongamos la calificación que quiera. Eso llevó a que el Frente Gremial le exigiera a Scioli una equiparación respecto a ese núcleo humano, ya que consideraba inadmisible una propuesta que desconocía la antigüedad y los años de trabajo, por cierto, de aquellos que vienen defendiendo la escuela pública. Y ahí todos nos enfrascamos. Si era más del 30, menos del 30. Y luego se aumentó la tensión porque la voracidad de los medios, hablando en nombre de los funcionarios y los funcionarios nacionales y provinciales, hablando a través de los medios masivos de comunicación, descalificando por completo la lucha docente. Ahora, todo eso que pasó en 2 semanas y un poco más, no alteró lo que es la masa económica. Se habrá hecho un retoque, pero lo que había pensado economía provincial, esa cartera terminó siendo un éxito. Las modificaciones, al día de hoy se discuten. ¿Qué se incumplió? No lo que se cumplió, ¿qué se incumplió? De igual manera, cuando todo estaba en su punto de ebullición, decían los dirigentes y los asambleístas y quienes percibían que una vez más iban a ser sometidos a disposiciones en nombre de la provincia que invierte y está activa, el Servicio Alimentario Escolar e Infraestructura. Los que nos interesamos por esta cuestión sabíamos de antemano, porque los años previos a este conflicto así lo demuestran, que ni bien se resolvía la cuestión salarial, lo otro que hace a la definición integral de la educación, por todos aceptada, iba a verse reducida esa situación en acciones individuales. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo la escuela 62 de cuartel quinto que la media 4. Cada una tiene su particularidad. Tiene su equipo directivo, su cuerpo docente. Puede o no tener cooperadora, en fin. Esas identidades, que parecen distintas pero no lo son, no articulan en un mismo sentido, en un mismo punto, porque el vandalismo en la escuela media 4 no se ha hecho presente en la 62, aunque la 62 tiene un ingreso caótico al establecimiento, y tal vez la media 4 no. Y así podemos seguir con los ejemplos. Entonces llegaremos rápidamente a la conclusión que cada escuela tiene su problema. No que la educación es un problema hoy, porque la política pública la ha ubicado en un tercer plano, digo la gestión Scioli, y agrego la de Hues. Si en infraestructura no hay grandes avances, porque también hemos dicho de este programa que el 3% de educación se aplica a resolver los problemas de infraestructura, estamos diciendo que no se van a resolver los problemas de infraestructura. Es nada un 3%, aun cuando la cifra pueda ser impactante, pero pensémoslo, un 3% para toda la provincia de Buenos Aires. Y esto viene no de este año, sino de años anteriores, y ya hemos perdido la cuenta. Entonces quedaba lo del SAE, ya que en infraestructura no se puede, lo poco que puede aportar la municipalidad en la división de un fondo de financiamiento educativo que en el año 2013, señores, señoras, yo no vi ningún docente en la sesión, ningún dirigente gremial en la sesión, siendo que habíamos propuesto de aquí, más que propuesto, informado, y una moción que no era de privilegio, que debían hacer sentir, con todo el derecho que les asiste, a los concejales que tenían que dar ellos una explicación de cómo se habían gastado los fondos del famoso financiamiento educativo, o fondo de financiamiento educativo. Bueno, no hubo nadie. Pero no solamente eso, sino que ayer charlando con algunos trabajadores del departamento legislativo local y algunos concejales, les pregunté, ¿en dónde se justifican los 20 millones de pesos? Y la respuesta que obtuve fue, pudimos saber qué se hicieron con 3 millones y medio de pesos. Y los 17, nadie sabe. Y ya pasó la rendición de cuentas. Porque 3 millones más o menos, si sumamos 500.000, llegamos a la cifra que Hues ofreció este año para mitigar el reclamo. 3 millones de pesos en infraestructura y 500.000 pesos en mobiliario. ¿Sí? Hemos charlado desde este programa, hemos informado que el 70% de las escuelas no tiene cooperadora. Entonces, esos fondos que tenían que ir a las asociaciones cooperadoras y decidir allí que era lo mejor para resolver en materia de infraestructura, que es poco, se vuelve imposible porque no están las cooperadoras, entonces se transfiere al Consejo Escolar. Tanto esfuerzo para eso. Y el control se hace en la unidad de gestión distrital, participan los gremios, y los gremios tienen la posibilidad de decir, esta es la escuela. Los gremios dicen que sí, hasta ahí. Pero se movilizó SUTEBA, y volvió a cargar, con todo derecho, en esto de que la infraestructura está destruida, no hay políticas de infraestructura, y lo del servicio alimentario escolar es inadmisible. ¿Qué se hicieron con los 17 millones de pesos? ¿En qué lo gastó el intendente? Nosotros no lo sabemos. Los docentes, ya sean nucleados en SUTEA o en la Asamblea en la Defensa de la Escuela Pública, tampoco lo saben. Los 22 concejales tampoco lo saben. Tal vez no lo sepa ni Hues. Pero ayer ocurrió algo que es mucho más que simbólico. Es una ratificación de lo que venimos exponiendo nosotros aquí, con cierta coherencia, de que no se puede llamar de otra manera lo que está ocurriendo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, no se puede llamar de otra manera que no se ajuste. Ahora, nosotros le agregamos en una calificación o adjetivación que además de ajuste es perverso y es siniestro. Porque ayer pudimos hacernos de la información de algo que estaban pretendiendo los gremios y también los consejos escolares, que habían realizado todo tipo de encuentros con el director provincial del Servicio Alimentario. No sé si hablaron con el ministro de Desarrollo Social, pero en todo caso, el responsable del SAE a nivel provincial es el que puede dar cuentas de esta historia. Y se logró algo que los gremios querían. Hubo una recomposición de esas sumas miserables con las que se pretende alimentar a un niño o una niña. Entonces, de 5 pesos que se destinaban para el almuerzo, ahora pasamos a 6 pesos con 20. Es una buena noticia. Porque la enseñanza diaria es, por lo menos se aumentó. No es la enseñanza de esta época, es la enseñanza de siempre. Peor sería que no existiera el aumento. Nos acomodan en la miseria y después tenemos que celebrar que la miseria no sea tan miserable. Ese es el módulo de acción y pensamiento. De 5 pesos a 6 pesos con 20. Y el desayuno que estaba en 2 pesos, lo llevan a 2 pesos con 60. Ahora, lo siniestro y perverso no está aquí. Yo no podría decir que esto es una mejora, porque estaría insultando la vida de esos niños y niñas y de esas familias que tienen que llevar a esos pibes a ingerir el único plato posible en el día. No lo puedo hacer. No lo hice nunca, no lo voy a hacer ahora. Pero lo siniestro y lo perverso es que la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio, otorga esto, no lo publica en la página oficial que está en construcción. No hay nada del SAE en la página oficial de la provincia de Buenos Aires, del Servicio Alimentario Escolar, no hay nada. De todos los otros programas que administra el ministerio están todas las descripciones, hasta del Plan Más Vida, pero del SAE no hay nada. Lo siniestro y lo perverso es que se hizo esto que se llama actualización, recortando entre un 20 y el 25% de los cupos. Entonces, así como en la historia de los docentes, en términos salariales, dijimos en este programa que la masa destinada no se iba a tocar, sino que comenzaba una negociación de Cuartango y compañía, Batakis, todos los que participaron, Nora de Lucía, para decir, bueno, esta es la plata, decidan ustedes cómo se distribuye la plata. Es decir, hay 500, bueno, ustedes decidan. Si va el 30 para los que tienen mayor antigüedad, si va el 25 para los que recién inician, no se decidan ustedes. Y lo que se terminó resolviendo fue esto. En materia alimentaria es lo mismo. No se toca lo destinado. Se sube el valor de la ración, pero se quitan cupos. Lo que tiene como resultado lo siguiente. Dos caminos. Que la que está a cargo de un comedor en la escuela, cualquier escuela, tenga que decir, mañana, este chico no come. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque bajaron los cupos. El 25% de los cupos para esa escuela fueron eliminados. O bien, con la actualización que se ha dado, comprar de la manera que se compra y darle menos de comer a los que hasta ayer comían algo. Esto es lo que hizo la provincia de Buenos Aires. Y espero que se entienda porque no es un hecho excepcional, sino que es un módulo de acción operativo que no lo desconocen las autoridades gremiales, y mucho menos los sectores que son opuestos al gobernador Scioli y que en esta situación callan. 6,20 el almuerzo, 2,60 el desayuno y merienda, pero se recortó en un 25% la matrícula de los pibes que van a las escuelas a estos servicios y a estas modalidades. ¿Cómo debe ser calificado esto? ¿Cómo adjetivamos esto? Me surge una palabra muy mundana que no creo apropiada vertir en la mañana, en el comienzo del programa. Yo me inclino a decir que el ajuste es perverso y siniestro. Que lo resuelvan ya no los consejeros escolares a esto. Lo resolverá la compañera auxiliar o el compañero auxiliar que está en la escuela, charlando con la directora, sabiendo cómo se administra la miseria, para, como dijo una docente de un jardín, pintar un poco el pan con dulce de leche. Buenos Aires está activa. Y hay muchos que siguen activos, haciendo culto al silencio. Esto se llama recorte informativo. Estamos arrancando la propuesta del día de hoy. Morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta, te finge la laringe y no sale bien el sostén. Sos el mejor arquitecto con un grandísimo disco duro, no sale un puto laburo, buen nadie es perfecto. Va por la vida con vaso de agua, incienso salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Te venga a gar, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo. We'll be right back.

Bueno, hoy vamos a charlar con ustedes a partir de la segunda hora del programa. Y así lo tenemos pautado con información que nos lleva de nuevo a Villanueva. Me salió así con cierta cacofonía, ¿sí? Ustedes recuerdan el año pasado un compañero, el profesor Enrique Elías, habló de la cantidad de jóvenes niños que murieron en un mes. Dentro de esa nómina está Marcelito Antunes. El día que su familia reclamó ante la comisaría Moreno II de Trujillo, estuvimos esa noche allí, era muy impactante ver a los amigos de Marcelito y a la familia, chicos muy, muy pequeños, portando carteles, exigiendo justicia y algo más, en la comisaría. Quien lo mató a Marcelito fue un menor de edad, de nacionalidad paraguaya, que quedó detenido y que ahora tiene un pedido de captura internacional. Esto nos va a permitir abordarlo al tema desde ese hecho informativo. Esperamos con la doctora Mirta Guarino, que es jueza garantía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Esto como un adelanto. Está conectada para charlar con nosotros por tercera vez Paola. Paola nos dijo en este programa y pidió que la sacaran del lugar donde estaba, el hogar escuela Dima. Y entonces, a partir de esa entrevista, ese pedido, esa solicitud, algo ocurrió. Paola, Rubén te habla, buen día. Hola, buen día, Rubén. Bueno, ¿en dónde estás? Sin darme mayor precisión, pero te sacaron de ahí. Sí, me sacaron porque reclamé un poco más de comida para mis hijos y una frazada porque estaba muerto de frío. La directora no estaba de acuerdo con lo que yo le dije y me echó a la calle con mis cinco hijos. Entonces el consejo tuvo que venir a buscarme, le dio la directora hasta las 4 de la tarde para que me vengan a buscar, si me iba a llamar al 911. Y bueno, el consejo tardó una hora y media para venirme a buscar y me llamaron a un patrullero. Este oficial entra al comedor de los chicos, les estoy dando la dice los chicos, y me trata mal y me dice, vení acá que quiero hablar con vos, adelante de mis hijos. Entonces yo le digo a las mamás de ahí que si alguien se puede encargar de mis hijos, y me voy a la dirección. Y me dice, dejá de hacerte la piola, dejá de hacerte la canchera, sabes muy bien lo que hiciste, subiste todos los guachos arriba del móvil, así me dice, y ya te voy a sacar acá, dale, muévete, dejá de hacerte la piola porque acá no vine a tomar un café con vos. Entonces yo le digo, ¿de qué se me acusa? Le digo, ¿por qué me hablas así? Le digo, si yo te estoy hablando bien. Y me dice, mira, no tengas así la piola porque yo acá no vine a hablar con vos. Y me pechaba. Uh-huh. Entonces le digo yo con vos no voy a ningún lado. Le digo, a mí me viene a buscar el consejo, le digo, el derecho de la mujer, le digo. Ellos sí. Me llamaron a mí que ellos no van a venir a buscarte. Así que dale, subí todos los guachos, me dice al móvil. Y ya, dale porque de acá te tenés que ir, móvete, me dice. Entonces yo lo dejo hablando solo y él me grita y me dice, vení acá, que te estoy hablando. Digo, decime tu nombre. Y yo le digo, no sé mi nombre, le digo. Agarro, me voy para el comedor con mis hijos y le digo a las chicas, nadie me toca a mis hijos acá, nadie saca a mis hijos. Bueno, me encierro y me dice, ahora voy a llamar a refuerzos, me dice, diciendo que vos no querés salir de acá. Y le digo, ¿y qué le vas a decir a la comisaría? ¿Que no pudiste sacar a una mujer con cinco chicos en el hogar? Le digo, porque quiso reclamar un poco de comida y una frazada para sus hijos, le digo. ¿Por eso me tratás de la forma que me tratás? Y lo dejé hablando solo y me encerré con mis hijos en el cuarto. ¿Vos te encerraste, Paola, te encerraste en el cuarto hasta que llegó... ¿Quién llegó del consejo? ¿Un abogado? ¿Un abogado? Un abogado. Un abogado. ¿Y qué te propuso? Más que propuso, fue a sacarte de ahí, ¿verdad? Sí, ellos ya venían hablando con la directora diciendo que me iban a sacar de ahí, porque, bueno, habían visto la nota de las cosas que yo decía. Y, bueno, yo a pesar de lo que yo dije, también tengo firmado el tratamiento de la directora, como nos trataban nosotros, las fotos y la comida que ellos nos daban a nosotros. Paola, ¿y hoy estás mejor? ¿Hoy estás mejor con tus niños? y ahora estoy en una pieza que solamente vengo a dormir nomás. Yo no, acá no tengo cocina ni nada. Ellos me dieron unos tickets de 500 pesos para hasta el día martes. Y bueno, y ayer, el día lunes, se viene, llaman acá en el hotel de la presidencia diciendo que tenían mi caso, que estaban en las manos de ellos el caso mío y que se iban a hacer cargo de mí. Llamaron, te notificaron de Presidencia de la Nación que estaban al tanto de tu situación y tu historia. Sí, sí. Ajá. ¿Y quedaron en una audiencia para que vayas a hablar con alguien? Claro, dijeron que iban a venir a la, y ellos se iban a encargar de mi caso. Esta gente del Consejo se entera del llamado de la Presidencia y anoche vienen con mala forma de hablar y le dicen, ¿quién es el que vino a hablar acá? ¿Quién dijo que de la presidencia? ¿Por qué dicen que ellos tienen el caso cuando el caso está en las manos de nosotros? Le dicen a la encargada del hotel. Y después me dice, vení, sentate acá que quiero hablar con vos, me dice. ¿Quién es esa? Mira, ¿quién es esa persona? Paul es el abogado del Consejo de la, del Derecho de la Mujer. Ajá. ¿El nombre cómo es? El apellido es Paul, no me acuerdo el nombre Paul, bien. Paul, ajá. ¿Sí? Entonces él estaba molesto porque Presidencia de la Nación, por lo que contás vos, se había enterado, sí. Se han notificado esta situación, entonces llegó, claro. Entonces él, claro, se siente como superado, no, desconocido en su tarea, el doctor Paul. Claro, debe ser. Sí, sí. Y entonces agarra y me dice, vení acá que quiero hablar con vos, me dice, porque esto no es así como vos dijiste, vi la nota en internet, me dice, y mi compañera, que es Amalín, agarre y dice, ella hizo todo lo posible, nosotros ni sabíamos lo que era ese hogar, si no nos hubiéramos mandado ahí, sí, me dice. Y es de muy mala leche que vos estés hablando las cosas que estés hablando si nosotros no sabíamos lo que había pasado ahí, me dice. Así que te voy a hablar en castellano para que entiendas, me dice, que nosotros, acá la plata está saliendo de mi jefa, del bolsillo de mi jefa las cosas, para que vos tengas un techo acá en este hotel, dice. A nosotros nadie lo da nada para que vos estés hablando de la forma que estás hablando, me dice. Así me habla, cuando ellos me tienen que a mí cuidar, porque son abogados del derecho de violencia de género de la mujer. La verdad es que es una vergüenza que este... Y la bronca que a mí me da, que en los dos casos, primero me llamaron a la policía sin motivo a nada, porque yo no hice nada, y siempre me mandan a un hombre, porque saben que yo sufrí violencia de género, entonces me mandan a un hombre que me venga a curar. Esa es la angustia mía como madre y como mujer, que me vengan a patotear los hombres. Y otra cosa, y entonces agarra y me dice, te hablo en castellano esto para que lo entiendas, me dice, que cuando te llame X, me dice, o siendo de la presidencia, que vos pidas, o la nota que haga, que pida disculpas, dice a mi compañera, porque ella vio el alma, dice, pelea por, en la, con el novio, dice, para atender los casos estos, para que vos la estés difamando como la difamaste, me dice. Mm. Es decir, que vos tenés que pedir disculpas por tus, claro, dichos y no por lo que vos viviste. Claro, sería así. ¿A vos te parece lo que me viene a decir este hombre? Entonces agarra y me dice, le digo yo, menos de preocuparse en decirme, Pavo, ¿te quedó más tique para la comida de tus hijos o no? No, me vino a tratar de esta forma, a decirme, vos tenés que decir esto, porque nosotros acá estamos. Este, no sé quién será el que llamó acá de la presidencia, no sé quién es, me dice, nosotros no estamos enterados de nada y acá corre el riesgo el trabajo de nosotros, me dice, nosotros acá estamos, damos la vida por este trabajo, para que venga esta persona a decir, dice, por la nota que vos hiciste, de la que nosotros no te tratamos de la forma que no te tratamos, dice, te va a tomar carta en el asunto, si es verdad que vos tenés, yo tengo todos los videos, bueno, de la directora y la foto de la comida que lo daban ahí. Paola, y yo quedo con la boca abierta. Paola, tus hijos no pueden ir, ¿cuántos de tus chicos iban a la escuela? Cinco, los cinco chicos. ¿Y no están yendo a la escuela? No, ya va a ser un mes y pico que no van al colegio. ¿Iban a escuelas de Hurlingham o de acá de Moreno? Sí, en la 14 de Hurlingham. En la 14 de Hurlingham. Bueno. Y eso tampoco se preocupan, ¿me entendés? En saber si van al colegio o no, si tienen para comer o no. No, pues... me vienen a patotear a mí, a abusarse la necesidad de una madre sola y encima diciéndome a mí lo que yo tengo que decir, obligarme a decir lo que ellos quieren decir para cuidar su trabajo y no preocuparse si mis hijos van al colegio o comen. Eso es una vergüenza, la verdad. Bueno, y la jefa le mandó a decir eso, porque Mariana era la jefa de ellos, le mandó a decir eso, que me diga a mí, que me calme un poco con las cosas que digo. ¿A vos te parece que me vengan a decir eso cuando ellos tienen una obligación? Me dice, estoy pagando 2.800 pesos por tu hotel, dice, y sale de mi bolsillo. Bueno, es una obligación de las autoridades y de las instituciones velar, intervenir, acompañar y resolver situaciones como la tuya. Eso como primera instancia. Y ojalá que esta persona, que como vos lo contás, ojalá que si ya se involucró Presidencia, no tengamos que hacer otro llamado o otra comunicación. Que la próxima vez sea que nos encontremos en algún lugar y sin micrófono, sin grabador, puedas hablar de la manera que quisieras hablar. Es decir, que tu vida tiene nuevamente un sentido de tranquilidad en función de tu derecho y el derecho de tus niños. Porque si no, esto se va a reiterar. Y si ya Presidencia, que es la última instancia, ¿no?, es como un ícono, Presidencia, no puede resolver tu historia, tal vez no tendrías que mirar tanto al Estado, probablemente. ¿Mm? Y por eso yo este mensaje se lo quiero dedicar a la Presidenta, con una mano en el corazón, que tome carta en el asunto, si en verdad tiene mi caso. Y que, por favor, que la Presidenta mire la gente que tiene trabajando en estos casos, que son muy delicados, y que madres como nosotras necesitamos contención, no más violencia de la que vivimos. Así que, por favor, le pido a la Presidenta que, si quiera escuchar este mensaje, que apriete atención a la gente que tiene trabajando, pensando que está haciendo las cosas bien cuando no la están haciendo bien. Paola, cuídate mucho y un abrazo para tus bueno, niños. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, desde algún lugar que nosotros podemos inferir que es un lugar mucho mejor que el hogar escuela, es mucho mejor porque allí era una cárcel. Hablar con Paola es porque ella tiene necesidad de contar esto. Está Cintia aquí. Es una necesidad de desahogo, pero sigue ahogada. ¿Por qué lo hicimos y por qué le damos continuidad? Primero, porque teníamos que ratificar lo que contamos ayer, que Paola ya no está más desde el viernes en ese lugar, aun cuando la policía la quiso echar a la calle junto a sus hijos. Eso como primera instancia. Que ella, su voz y en su palabra, diga a través de este micrófono, porque así lo solicitó por tercera vez, diga en este micrófono que está en un hotel. En ese hotel debe tener algunos vales para comer. Y bueno, cuando se acaben los vales, ya fue alguien a decirle, ¿para qué dijiste lo que dijiste en una radio? ¿Qué es lo que te manifestó Cintia hoy? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. ¿Para qué hablaste en esa radio? Buen día también a la audiencia. Y cuando dice, vos tenés que pedir disculpas, la verdad es que Paola no tiene que pedir disculpas por nada. Viste que ella decía, pareciera que yo tengo que estar pidiendo disculpas. El procedimiento que se debería, nosotros no somos especialistas en el tema, digo, lo que tiene que ver con violencia de género, claro que hay muchas profesionales y mujeres y hombres profesionales que abordan este tipo de temática y entienden mucho más que nosotros lo que es el proceso de salir y romper con una relación en donde se ejerce violencia por parte de un hombre hacia una mujer. Pero hay algo claro en lo que dice Paola, que Paola está dispuesta a hablar. Y uno, teniendo alguna experiencia de hablar con mujeres que fueron violentadas, este paso es sumamente importante, porque muchas de las mujeres que fueron violentadas, como entran en ese proceso de violencia sistemática, continua, permanente, hasta dudan de lo que ellas están diciendo, tienen miedo de plantearlo, lo naturalizan. Las reflexiones de Paola son, yo ya viví violencia y me están mandando un hombre para que me ponga los límites, me diga qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, y me amenace, porque si lo que relata Paola es parte de una amenaza, digamos, si no haces esto, se van a tomar cartas en el asunto. Y después también de hablar con otras mujeres que por alguna circunstancia han pasado por esto, donde es cierto que este tipo de hogares ejercen un poder sobre las mujeres que ya han sido víctimas de violencia. Quiero decir, no es el único caso el de Paola, no es la única historia. porque pareciera que si no queda como algo aislado, fue un error nuestro. Cuando esta persona, el abogado, dice, bueno, fue un error, no verificamos el lugar. ¿Y quién tendría que haber verificado el lugar? ¿Para qué sirven los profesionales si no es para ver qué sucede en esas instituciones y más o menos tener una idea de a dónde vas a mandar a la persona que vos estás acompañando? Bueno, discúlpame, en ese sentido y completando lo que plantea Cintia, si no conoces el lugar, hoy tenés esta herramienta que se llama Internet, ponías Hogar Escuela Dima y te aparecía que fue fundada en el año 1976. Digo, es representativo de generarte una inquietud, ¿sí? Fue fundada en 1976. No todas las instituciones fundadas en 76 remiten a lo que ocurrió en el país luego del 24 de marzo. Pero por lo menos una inquietud debe generarte, por lo menos. Pero si eso no te genera inquietud, te debe generar inquietud el cómo está armada la página. No, pero es una página poco seria. Desde ya que es puede estar es también vestida blog, y como... ser una institución. Claro, puede ser una página extraordinaria, ¿no? Y voy a decir qué buena página, y después vas y es una porquería y es como Dima. Claro. En cualquier caso, lo que Paola está interpelando el como sí. Eso es lo principal. Está interpelando el relato. El como si es, yo hice esto, ¿verdad? Acompañamos, elaboramos el informe. Ese es el como si. Después, como Pablo empezó a hablar, dijeron, bueno, tenemos aquí un problema por delante. Esta mujer habla. Entonces, hay que mandarla lejos porque además había que alejarla. Y hay que recordar, tienen que alejarla porque quien ejerce todo tipo de violencia no tiene límites, que es su ex pareja. Así arranca esta historia. Entonces tienen que llevarla muy lejos, y la llevaron lejos. Y entonces ella volvió a hablar porque dijo, yo en esta cárcel no voy a permanecer. Entonces la sacaron de ahí y la llevaron a un hotel. Y sigue hablando porque entiende que, a su manera, con sus palabras, que no va a aceptar ningún otro tipo de violencia. Con los riesgos que esto acarrea, también para nosotros, ¿sí? También para nosotros. Mandaron un mensaje al número de la radio, al 1533-680099, dice, yo no fui ni la cuarta parte de lo que es esta mujer, la verdad, muy buena reacción, yo pasé por lo mismo que ella, pero tardé en reaccionar. Bueno, no está firmado, pero le agradecemos a quien se comunicó con nosotros y... Digo, entender lo que pasa, ver historias concretas nos permite también a nosotros reflexionar sobre cuál es la realidad que tenemos todos los días y lo difícil que es romper con estas cuestiones de violencia que son permanentes y sistemáticas. Sí, y en el ejercicio del aprendizaje cotidiano de nuestra parte es de qué manera no entrar en un círculo que es por decantación se produce de la revictimización, ¿no? Y para nosotros también es un aprendizaje. No somos especialistas ni pretendemos serlo, ¿no? Lo único que hacemos es sentir, permitirnos desde este programa sentir. Si le ponemos poder las mejores palabras, lo hacemos. Pero básicamente es sentir. Y Paola, que se comunicó y se comunica con Cintia, puede durante el día comunicarse varias veces y después no se comunica durante 2 días y después vuelve a comunicarse. Es esto, es la búsqueda. Encuentra a alguien que puede decirle, te llamo y salís al aire, punto. Y para ella es mucho y para nosotros también. Para nosotros también. Esos vínculos cuando se sujetan, bueno, hay que saber mensurarlos, hay que saber medirlos, precisamente para no dañarse. Y fundamentalmente para que esto que decía hoy Paola, ojalá que la Presidenta está en otras cosas. Supongo que hay un equipo de asesores que puede decir, venimos de Presidencia. Ahora, si ya como dije, si desde Presidencia no se resuelve, y bueno, tal vez no tendría que pensar tanto en el Estado. Pero esa es otra etapa de una mujer que intenta romper todas las formas de violencias. Seguimos en recorte. informativo hace? Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. Ayer escuchábamos una nota cuando armábamos el programa, y que créannos, nosotros armamos el programa, ¿no? Lo podemos hacer acá, siguiendo algunas líneas de continuidad de los temas que venimos abordando, y en algunas ocasiones más excepcionales, hacemos un tiempo, decidimos hacernos el tiempo, y producir el programa, y después si este es atravesado por lo que se determina en el día, bueno, lo borramos. Hoy tenemos una nota para hacer, y ojalá lleguemos a hacer esa nota, porque está todo calculado. Lo que no se calcula es las violencias, eso no hay cálculos. La doctora Guarino dijo, en los barrios se viven guerras. Nosotros vimos, con Cintia estuvimos el día en donde eran pibitos de 15, 16 años, siempre lo traemos a la memoria, porque es muy representativo de lo que sucede en el barrio, y tiene que ver con pibitos que le tiraban hasta bombas Molotov a la policía cuando se habían ahogado tres chiquitos en la pileta del Club de Sarfiles y en Cuatro Vientos. No hay respeto por la institución, no hay respeto por los hombres, por las mujeres. Hay algo que está liberado, ¿sí? Y hay que no solamente admitirlo, sino empezar a comprenderlo para actuar. Está en línea una compañera y una amiga, como es Karina de Los Hornos, que va a contar algo que no sé si lo pensó, lo calculó, lo imaginó, pero sí que lo está viviendo. Cómo en la puerta de la escuela atacaron a su hija, le cortaron la cara, y entonces la vida que llevaban, que podían tener cierta tranquilidad y algunos puntos altos y altibajos, ahora ya se transformó. Es otro momento. Karina, primero te mando un abrazo. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Y con mucha angustia, porque desde ayer que nos contaste esto que había pasado, que había vivido y que vive tu hija, la primera cuestión es, ¿a partir de qué situación? Si es algo que vos lo podías prever, que tu hija lo podía prever, si surgió de la nada, ¿no? Y es muy muy necesario poder escucharte. Mira, esto empezó el día jueves de la semana pasada. La piba sale del colegio y la otra chica también, y le pega a mi hija el día jueves, el día viernes. Y mi hija también tuvo que responder a defenderse, porque ya no puede llegar hasta eso. Fui a hablar el día lunes con la directora, y me dice que ellos iban a tomar carta, que nosotros queríamos que se arregle eso entre las pibas. Y ayer, trayéndole a mi hija en el colegio, la madre y la hija le marcaron a la cara el rostro de mi hija. Y que nunca pensé que iba a llegar a eso. Karina, primero que nada, un abrazo en la distancia. Y sabemos que es muy difícil contar esto, porque uno se llena de angustia cuando corre riesgo la integridad física de los hijos, ¿no? De las personas cercanas también. Sí, porque ella es mi princesita y nunca pensé que le iba a pasar eso en la cara a mi hija. Yo no sé si... Yo no quería que llegue hasta esto. este conflicto viene hace mucho tiempo, la chica es del barrio. No, el conflicto era del colegio, adentro del colegio. Pero nunca pensamos con la directora, yo hablé con la directora y me dijeron que se iban a hablar con las chicas. Pero nunca pensé que la madre que me deja así. ¿Qué tipo de...? Nunca pensé llegar que siga así. Cuando la escuela, desde la dirección, te dicen que van a abordar el tema, ¿qué significa esto? ¿Van a hablar con trabajadoras sociales? ¿Van a hablar con ellas? ¿Qué es abordar el tema? No sé, para mí era sentarse a hablar con las dos, qué era lo que pasaba dentro de la escuela y por qué era la pelea. Cari, esto como vos lo decís, es que arrancó la semana pasada, ¿no? Sí. Digamos, como hechos de violencia que se pelearon entre las dos chicas, entre tu hija y la compañera. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de jueves y viernes. Jueves sí. Y viernes. Y ayer... Y lunes también, porque el lunes me fue la mamá a amenazar en la casa de muerte. ¿Y qué tan grave es lo que ocurrió entre ellas? ¿Te pudo contar tu hija? No, que todo empezó por cosas de envidia, de las chicas, no sé. Bueno, digamos que ha sido muy grave o menos grave lo que estaba pasando entre las chicas. Sí, era para arreglarse entre chicas. Claro, se arregla entre chicas, eso es un conflicto. Ahora, fíjate lo que estamos escuchando, que Karina, ¿qué escuela van las chicas? ¿Qué escuela va tu hija? La 63 del barrio de Cuartel Quinto. La 63. Yo lo que queda claro, Karina, es que no hubo un espacio de mediación. Eso es no. Clarísimo. Porque si vos me de decís... De la parte de la madre de la chica, no. Claro. Porque yo fui apaciguamente a hablar con el colegio. Claro. Y llegó a eso. Sí, bueno, por eso yo te preguntaba qué tipo de intervención hubo. Porque en este caso se tiene que hablar con tanto con los padres como los alumnos, pero tiene que haber un equipo de gente que esté capacitada para justamente hacer este tipo de acciones. Generalmente las escuelas no tienen ni trabajadores sociales ni psicólogos, y es un gran problema que existe, porque entonces los docentes tienen que resolver problemas para los cuales muchas veces no están capacitados. ¿Cómo está tu hija hoy? Y ahora le duele mucho la cabeza y tengo que llevarla a hacer una tomografía. ¿Ella no quiere volver al colegio? No quiere volver al colegio. ¿Qué edad tiene tu hija? Va a tener 15 años. Cari, ¿los cortes han sido en la cara, solamente en la cara? ¿Eso ocurrió ayer? No, en la cara, sí. En la cara tiene el cortante, el rostro. Sí. Y el cuerpo tiene golpeado la cabeza. Este ataque fue en el barrio, no en la escuela. No, entraba en el colegio. Entraba al colegio. En la hora del colegio. Y acá lo que Karina está diciendo es que no solamente fue la compañera de su hija, sino la mamá. La mamá. Sí, con otra compañera, con otra chica y otra, la hija de ella que estaba ahí. ¿Pudiste hacerla? ¿Qué querés hacer? Yo fui golpeada. ¿Cómo? Yo también estoy golpeada. Vos también estás golpeada. Karina, ¿qué pudiste hacer? ¿Fuiste a hacer la denuncia? ¿Querés hacer la denuncia? ¿Te tomaron la denuncia? Ya tomé, hice la denuncia, pero a ella no la pueden aprender. Eso es lo que más bronca me da, porque es una mujer grande para que pegue una menor de edad. ¿Quién la atacó y le cortó la cara a tu hija es la... ¿Es la mayor, la mamá de esta, de la compañera de tu hija? Sí. Sí. Karina, ¿fuiste a la salita? ¿Dónde se está atendiendo tu hija? La atendieron muy bien en la salita, acá de Cuartel Quinto, y la derivaron al hospital ayer. ¿Y ahí en la salita qué te dijeron? Y por los desmayos que ella tuvo y el vómito que tuvo después de 2 horas, que tenía que hacer en la tomografía. Está bien, pero en la salita no hay tampoco, o sea, lo único que pueden hacer es intervenir en las cuestiones físicas de tu hija, no te llevaron, no te dijeron que tenés que hablar con nadie, no hicieron ningún tipo de intervención tampoco. Sí, ellos me están ayudando, hicieron la psicóloga,

Muy bien, tenemos una persona memoriosa que que viene con delay, pero por ahí lo hacemos hoy, ¿eh? No hay problema. Bueno, a ver si nos podemos reír un poco. Solamente este momento. Tengo aquí en mis manos el expediente en cuestión para salir un poco de lo que hemos vivido en la primera hora, con toda su complejidad y sus enormes dificultades. A este que tiene una complejidad diferente, que luego tiene un impacto en varios sentidos. Tiene impacto en lo económico, en lo prestacional y sobre todo en la mentira. Funciona este esquema a partir de lo que podría llamar la ambición desmedida. Es decir, la empresa es insaciable. Y si una empresa es insaciable, no es porque su naturaleza solamente potencie ese vector, sino porque el gobierno municipal hace que sea insaciable. Se discutió un montón sobre el pliego de bases y condiciones que estaba hecho para el consorcio del Trébol. Que no, que iban a participar otras empresas, de hecho participó otra. Y en el juego de la competencia ganó la que tenía ganado. Es decir, que estaba hecho para el Trébol. Ahora se habla de un sistema mixto. Desde el año pasado hay sistema mixto en Moreno, porque lo que no levanta el Trébol lo levanta el municipio, con camiones que no están acondicionados para que los trabajadores tengan las medidas de seguridad apropiadas. No está eso. Así que lo mixto no es novedoso. Lo que hace el gobierno hasta hoy es convertir lo mixto en un gran negocio privado, porque no se le descuenta un carajo a la empresa del Trébol. 60.000 pesos se le descontaron. Y lo que levanta el compañero municipal en un camión municipal, que debería levantarlo al Trébol, eso no hay descuento. Lo notable de esta historia es que antes de que entre en funcionamiento un nuevo contrato, el 1 de julio, así dijo el presidente José Barreiro, habiendo ganado la licitación Consorcio El Trébol, antes que culmine lo más escandaloso que se ha hecho en la gestión Arregui-Hues, la empresa dice, no, hay una condición que es necesario corregir. Y esto fue aprobado el miércoles pasado en el Consejo, sin que nadie explicara nada. A levantar la mano y vamos para adelante. Yo leo en los considerandos. Dice que el pliego de bases y condiciones establece que el cálculo para las readecuaciones del monto del contrato se efectuarán de conformidad con la metodología aprobada por la resolución conjunta número 348 del año 2011 del Ministerio de Infraestructura y número 138 del Ministerio de Producción, ambos de la provincia de Buenos Aires. Que como tal, lo ha denunciado el oferente, es decir, Trébol, y resulta de público notorio, el referido índice se publica de manera irregular, a tal extremo que el correspondiente al mes de diciembre de 2013 recién se publicó el 19 de marzo de este año. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, yo también me pregunto, ¿qué es esto? Lo que está diciendo la redacción del considerando de esta ordenanza es que la provincia de Buenos Aires no actualiza un índice o varios índices, que se mezclan como si fuera una batidora y hacen lo que se llama la fórmula polinómica. Entonces son distintos valores que mes a mes se van modificando y que luego surge un coeficiente que es el aplicado sobre el monto total del contrato anual y que lleva a una redeterminación de precios. Ahora, me sorprende más aún. Lo estamos llamando al concejal Carlos Benítez, que hoy iba a charlar con nosotros, debe tener alguna dificultad, que es el único que nos ha explicado, nos ha entregado información, también la concejal Mari Melamed. Lo notable es que cuando se vota la ordenanza, el artículo 2 dice lo que dice el pliego votado. Dice que se ratifique el artículo 6 de la ordenanza tanto, que establece que la primera redeterminación de precios prevista en la cláusula tanto del pliego de bases y condiciones se realizará tomando como parámetro únicamente el semestre posterior al de la fecha de iniciación del servicio y hasta el 31 de diciembre de 2014. Semestre posterior. Se lo voy a traducir, pues lleva un tiempo esto. Si empieza en julio el nuevo contrato, hasta diciembre de este año, no podía haber ninguna reactualización, ninguna. Esto es lo que dijeron los concejales en el recinto, no estoy inventando nada. Porque, a ver si nos entendemos. Si en 2013 pagamos 96 millones de pesos por un servicio deplorable, para este año el cálculo que se hizo fue de 141 millones de pesos y después llegamos a 170 para este año en curso. Entonces, ¿por qué la ordenanza? ¿Y por qué se modifica el pliego? Si la redeterminación, tal cual se aprobó el miércoles sin que nadie lo explique, se mantiene en la redacción del artículo 2 con los parámetros que tenía el pliego anterior. Entonces, ¿qué es lo que se modificó? ¿Por qué el intendente Hues le envió esto al departamento deliberativo para que la escribanía funcione? ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón? La razón es el monto, no el porcentaje. Si la redeterminación es el 25, que es lo que no se altera, lo que sí se altera es el monto. ¿Se entiende? Que el trébol es insaciable porque hay funcionarios que son insaciables. Eso es una combinación perfecta. Ah, está muy bien lo que hacen los hombres del Ejecutivo y algunos del Deliberativo. Miren que mantenemos el 25%. Claro, pero se modifica el monto. El monto sobre el que se aplica ese 25. Entonces, como la fórmula polinómica no la entiende nadie, porque no está hecho para que sea entendida, sí te puedo decir que los costos en cuanto a neumáticos, piezas de automotor, combustible, todo eso forma parte de una fórmula. Todo eso se integra y tienen porcentajes hasta alcanzar, en una ecuación muy loca, un coeficiente. Ahora, lo que se escribió en la ordenanza es que debe ser contemplada la necesaria actualización y modificación del coeficiente por el convenio colectivo de trabajo correspondiente a trabajadores camioneros y obreros de transporte automotor de cargas, logística y servicios, aplicable en la categoría peón general barrio de limpieza, debidamente acordado por la disposición legal y homologado por resolución ministerial, ponderando, escuchen, en un 52%, que es la incidencia de la mano de obra en la composición de la tarifa. ¿Cuánto vamos a pagar nosotros sobre el 52% que es la composición de la tarifa y la incidencia de la mano de obra en la misma? ¿Está? Y lo segundo, el índice de precios mayoristas a nivel general, publicados por el INDEC, ponderado en un 48%, que es la incidencia del resto de los elementos integrantes componentes de la tarifa. Ahí no das el 100%. Traducido, un 52%, lo que es la incidencia de la mano de obra en la composición de la tarifa, y un 48% por los índices que te decía, neumáticos, repuestos y demás. Entonces, lo que se alteró, y es lo que quiero charlar con algunos concejales, a ver si me lo pueden explicar, a la audiencia, es el monto que se está alterando, sobre el que se va a aplicar el 25%. Y reitero esto que es muy evidente. Antes de que ingrese Trébol, que reemplaza a El Trébol, porque cambiaron la razón social, antes que empiece a funcionar el 1 de julio, la empresa dice, no, así nosotros no prestamos el servicio. ¿Escucharon bien, eh? Consorcio Trébol dijo, si ustedes no actualizan estos coeficientes, yo no levanto más la basura. ¿Qué dijo Mariano Gómez? Por favor, estaríamos en una emergencia de nuevo. Llamemos al Consejo Deliberante que nos acompañe responsablemente. Yo no sé si algunos no se cansan. Creo que no. El problema es que nosotros somos muy pacientes. Porque esta historia de la emergencia la hacen todo el tiempo. Y acá no gana usted con un mejor servicio. Acá lo que está haciendo Trébol es garantizando que la incidencia en materia salarial y de costos necesarios para el mantenimiento de los camiones lo paguemos nosotros. Esto es rentabilidad pura. No es mejor servicio, no es un mejor derecho. Y esto es lo que quiero hablar con los concejales. Ya que aprobaron lo que envió el Ejecutivo, que expliquen cómo antes de que ingrese el nuevo pliego, destacadísimo por el Consejo Deliberante, se modifica el pliego, el mismo que había aceptado la empresa Trébol, por el que compró el pliego, por el que se le adjudicó el servicio. Estaba todo bien hasta la semana pasada. ¿Quién pone la cara por esto? Bueno, alguien lo va a explicar institucionalmente, imagino. Y estamos buscando que alguien lo explique institucionalmente. Estás escuchando Recorte Informativo. Todo indica que hoy se va a tratar en el Senado de la Provincia de Buenos Aires policías locales, ¿sí? Todo indica esto. A ver, la doctora Mirta Guarino, que es jueza garantía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, está realizando un trámite muy personal, muy particular, ¿no? Pero lo que pudimos saber es que el asesino de Marcelito Antúnez, Marcelito fue asesinado el año pasado, el 21 de septiembre del año pasado, en Villanueva. Él estaba jugando en la casa estaba jugando a la Play, en la casa de un amigo, entró un pibe y les deserrajó un tiro en la cabeza. Después nos enteramos que en el mes de septiembre murieron 14 pibes en Villanueva. Lo dijo el profesor Elías, y que hubo una reunión de actores institucionales de la municipalidad tratando de entender tamaña violencia o las violencias. Bueno, está en línea la mamá. Está en línea la mamá de Marcelo, que es Emilia. ¿Por qué? Porque hay un pedido de captura internacional para quien asesinó a Marcelito. Emilia, Rubén Bustamante te habla. Sí, hola, buenos días, Rubén. Yo estoy en línea porque estoy en todos medios pidiendo justicia por mi hijo. Como vos lo dijiste, ya hace casi un año que pasó el caso y todavía seguimos pidiendo justicia nuevamente porque el pibe se fugó del penal. ¿Él estuvo detenido en dónde? Cuando mata a Marcelo, ahora lo que te voy a decir es que el tiro él dio en la espalda. En la espalda, bueno. En la espalda, en el hombro, de arriba para abajo. Bien. Él estuvo detenido en el dique, nuevo dique de La Plata. Y supuestamente era un lugar muy seguro, lo que yo había ido a hablar con la jueza, era un lugar seguro. Y bueno, de ahí se fugó el día 22. Emilia, este lugar, ¿vos hablaste con la doctora Guarino? Sí. Este lugar es un lugar de alojamiento para menores. Es un lugar de alojamiento para menores. Yo hacía 15 días antes que había ido a hablar con la doctora Guarino y con la doctora Lobo de acá de Moreno, porque a mí me había llegado comentario de fuente cercana a Nicolás Ávila Maidana que él se estaba preparando una fuga. Yo cuando a mí me comentan eso, yo voy a la doctora Lobo, le comento lo que a mí me habían comentado, y me mandó a hablar con la doctora Guarino de Paso del Rey. Voy a Paso del Rey, no me atendió la doctora Guarino, me atendió su secretario y le comenté todo lo que yo sabía y me dijo que yo me quedé tranquila, que él estaba en un lugar muy seguro, que era el nuevo dije de La Plata. ¿Qué edad tiene el joven que mató a tu hijo? El joven que mató a mi hijo tiene 17 años. Él ahora, el mes que viene, ya cumple sus 18 años. Emilia, ¿volvió al barrio? ¿Estuvo en el barrio? Sí, estuvo en el barrio. El fin de semana lo vieron, pero como él decía que él salió en libertad, los vecinos quedaron todo ahí sorprendidos, como tan poquito tiempo puede salir en libertad. Hola Emilia, ¿cómo te va? Cintia te saluda. Hola, buen día Cintia. Ayer escuchábamos una entrevista que dio Guarino por un medio local, en donde justamente decía estos datos que decía Rubén, que se lanzó un pedido de captura para el asesino. Pero también había un elemento que decía Guarino, era que justamente el asesino caminaba por el barrio y que si todos los vecinos lo vieron, la policía también lo vio y no lo detuvieron. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿De cuál es el accionar o qué viste vos en este proceso que ya lleva casi un año de la policía? Mira, yo de la policía estoy muy agradecida porque ellos están las 24 horas conmigo. La policía está trabajando muy bien. Me dicen que donde lo vea puedo llamar, ellos van a estar. Me están acompañando en todo momento. Yo de la policía ahora, en este momento de acá de Trujillo, no puedo tener queja. Sí lo tuve una queja, fue cuando estaba el comisario González, el comisario Gómez, perdón, que yo venía y le avisaba y a las 2 horas por ahí me llamaba por teléfono y me decía que él no estaba en el lugar. Pero cuando entró el comisario González, que entró un viernes, y yo un lunes me entrevisto con él, hago una entrevista de 2 horas, y el miércoles ya lo agarran a Nicolás, así que el comisario González con su gente está trabajando muy bien. ¿El barrio en qué cambió? El barrio, cuando pasó eso, que se fue el pibe ese del barrio, era un barrio tranquilo. Ahora volvió a ser el barrio que hay tiros toda la noche, que hay ruidos de moto nuevamente, como pasaba en ese momento cuando lo vivía en el barrio. El, como suele decirse en términos judiciales, el móvil del crimen, ¿tenés claro cuál fue el móvil del crimen? El móvil del crimen, mi pibe estaba sentado jugando una Nevo, la que ganaron en el colegio, con otro pibito de la edad de él, y el pibe lo entra adentro de la casa, lo apuntó a la cabeza de la piba, que estaba ahí con ellos, y dice que se acostó en una cama que estaba atrás de mi hijo. Mi hijo dice que le dice a la piba que se quede tranquila, que quizás él no tenía bala, por eso le apuntaba. Él se levanta de la cama y le dijo a mi hijo que si mi hijo quería ver cómo él tenía bala. Y ahí lo metió el tiro. Lo metió el tiro en el hombro, en el lado izquierdo. Lo perforó el corazón, el vaso sanguíneo, el pulmón y a las 2 horas falleció. ¿Hubo más muertes violentas de jóvenes de ahí en el barrio? Sí, hubo muertes violentas. Hubo muchísimas muertes, ya son creo que 14 o 15 pibes, como decía la doctora Guarino, que murió ahí en ese barrio. Y es una tras de la otra y sigue siempre lo mismo, pero es como yo te vuelvo a decir, como le dije a la doctora Guarino ese día, la policía hace su trabajo, agarra, lo entrega a ellos y a los pocos días están afuera y siguen haciendo lo mismo otra vez. Emilia, ¿tienen familiares? ¿Tiene familiares ahí en el barrio este joven que mató a...? Sí, tienen los tíos, tienen los abuelos, tiene muchos familiares, sí. Esto te lo consulto porque evidentemente no hay instancias de mediación. Es tan fuerte la situación, es tan compleja la situación, es que no solamente no hay instancias de mediación, no hay profesionales que puedan abordar esto... Una escuela puede hacer hasta donde puede, si es que puede hacer algo. Entonces, lo que yo me planteo y te lo pregunto, es si la resolución de estos conflictos no llevan a situaciones tan dramáticas, tan dolorosas como la que vos vivís. Porque no hay nada que contenga, no hay nada que sostenga, no hay ningún espacio que permita a una familia hablar con otra para saber cómo controlar la situación. Entonces, ¿está liberado? Sí, es un barrio liberado. No hay nada de eso que vos decís, no hay espacio verde, no hay nada para los chicos. Ahora justo estábamos hablando con el director, estamos hablando con la municipalidad, y para que lo ponga deportes, algo, cosas, que los chicos tengan algo para hacer ahí en el barrio, porque esa situación está llevando a demasiadas cosas, y todo cosas violentas, y son todos chiquitos de 15, 14, 13 años que están muriendo por manos de asesinos que matan por encontrar lindo, porque es matar por no por robar, no por peleas ni nada, es venir y prender un tiro y ya está. ¿Hay pelea entre bandas, Emilia? ¿Entre bandas? No, pelea entre bandas... siempre, como todo barrio hay, pero la mayoría son pibes menores que como tienen arma, viste, dan un tiro y influye, ¿influye el tema de la droga? Como todo lado. ¿Qué estás haciendo en este momento, Emilia? Yo en este momento estoy en la comisaría. ¿Y irás a Mercedes? ¿Pensás hablar con la doctora Guarino? Yo con la doctora Guarino hablo el día 28, porque Nico se fuga el día 22. A mí nadie me avisa, no me avisaron nadie. Yo me entero por Facebook, porque un pibe del Paraguay manda un mensaje que preguntándome si yo sabía lo que había sucedido, que Nicolás estaba afuera. Yo ese mismo día vengo a la comisaría, hablo con el comisario me confirma que sí, que era verdad, que Nicolás estaba afuera, y yo al otro día me voy a hablar con la doctora Lobos no estaba, y me fui a hablar con la doctora Guarino, me atendió la doctora Guarino. Yo me fui porque quería una explicación de lo que había sucedido, porque hacía 15 días que yo había ido a avisar que eso se estaba por suceder, y ellos me dijeron que era un lugar seguro, que yo me quedé tranquila, por eso yo estaba tranquila. Bueno, Emilia, ¿cómo seguir, no? Porque tenés otros hijos. Sí, tenés tengo otros hijos. Cuatro hijos más. Es un barrio, creció tanto Villanueva. Todo ese cordón, y nosotros, viste, reiteramos lo que es el cordón que nace en la 23 entre Barker y Damaso Sánchez, que ya se va a conectar con el fondo de Cuartel Quinto, que más o menos está en la dirección del 23 de diciembre, más o menos para que nos ubiquemos. Es decir, es esa mega ciudad a la que hago referencia, en donde no hay pulmones verdes. Es decir, no hay nada que pueda generar una recreación o el intento de. Entonces, lo que vos describís y lo que nosotros compartimos contigo, aquella primera marcha que se hizo en Trujuy, en la comisaría donde vi, y tengo el registro, Emilia, de tantos nenes chiquititos con los carteles de Marcelito y pidiendo por justicia, eso es imborrable para mí. Porque después cuando lo llevo al territorio y te escucho hoy, es no hay nada. Entonces es la pelea y la resistencia y tratar de defenderse ante cualquier eventual ataque que se transforma en común. Yo te escucho y cuando decís acá vienen y matan porque quieren matar... Lo está diciendo Emilia y lo podemos escuchar de cualquier compañera de 25 de mayo o de otro barrio, ¿eh? No es Villanueva. Sí. Lo particular de Villanueva es que murieron 14 pibes en un mes, que fueron asesinados en un mes. Sí. Entonces, todas las miradas venían a estar enfocadas allí, pero no hay miradas enfocadas allí. Sí, yo recién estuve mirando por YouTube lo que habló la doctora Guarino. Sí. Y... lo estaba mirando que ella dijo que ahora es responsabilidad de la policía trabajar. Claro. La policía está trabajando. Yo en este momento estoy con la policía, ellos están conmigo en todo momento, la policía está trabajando. Pero lamentablemente es como yo te vuelvo a decir, la policía lo agarra, lo entrega en la mano a los jueces, los jueces lo ponen en un lugar que supuestamente es cerrado y a los 2-3 meses están afuera. Y es lamentable que siga sucediendo eso. Yo voy a pelear hasta lo último, voy a hacer todo lo que puedo. Yo lo que quiero es justicia por mi hijo y que el asesino pague por lo que hizo. Nada más que eso yo quiero. Emilia, gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, otro. Gracias a ustedes por llamar. Recorte informativo.

Este instituto, discúlpeme doctora, este instituto es un instituto de máxima seguridad, porque no, de máxima no, porque en la prisión preventiva el fiscal pidió un instituto de seguridad, que es un instituto cerrado, que es Nuevo Dique. El Nuevo Dique, sí, que sí. En La Plata, que depende de la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires. Ajá. No estaba en un instituto abierto, en una casa de contención, estaba en un instituto cerrado. No se fugó solo, se fugó con otros dos chicos de San Isidro. Lamentablemente es común que los chicos se fuguen, no de los institutos cerrados, es bastante poco común, pero no es nuevo este tema de las fugas. Quizás lo más doloroso es que todo el trabajo que se hace dentro del fuero penal juvenil para tomar medidas como esta, sí, que es una medida de prisión preventiva, que tiende a cautelar o a cuidar al imputado para que llegue al debate y llegue al juicio y asegurar los fines del proceso, que no se borren huellas, que no se presionen a los testigos. Ese es el sentido de la prisión preventiva. Lamentablemente los institutos están en una órbita que los jueces podemos visitar, pero no tenemos el manejo de las cuestiones. Por ejemplo, se fuga un chico, a nosotros nos avisan el día después. Yo había ido ese día al Instituto Nuevo Dique y me informaron que la noche anterior se había fugado este joven. Es una zona de campo, es una zona que es bastante complicada para la ubicación, o sea que fugándose un chico rápidamente no es ubicado. Pero tampoco hay un esfuerzo en resguardar esta seguridad de parte de los institutos. Este es el tema que más nos tiene que complicar en este momento, ¿no? No es que hacía 15 días que ya se sabía que se iba a fugar. Esa cuestión no es así, digamos. Nosotros estamos atendiendo a la mamá, la fiscalía también la ha atendido. Ordené allanamientos ayer con resultado negativo. Se está trabajando, porque con cada pista que ella aporta es un allanamiento. Doctora, el pedido de captura... No es así que hacía 15 días que se sabía la fuga, pues yo no voy a permitir que si se sabe una fuga, y claro, con antelación, yo no la voy a impedir, de ninguna manera. No, tan solo le mencionaba, doctora, lo que había comentado Emilia, que está, por supuesto, dolida, angustiada, y con esta cuestión que la acompaña, que es el pedido de justicia, que es lo que ustedes han intentado. Entiendo y me parece que está bien la aclaración, que no es competencia, si quiere usted, directa, cotidiana, de un juez garantizar la seguridad de un instituto como este, de un sistema como este. Es decir, hay personas responsables y deberán dar cuenta de esto, precisamente para que no se anule todo el proceso y lo que se busca, lo cautelar y lo que usted señalaba, que me parece central en la historia. El pedido de captura internacional, ¿se debe a algún tipo de presunción de que este joven se haya ido a Paraguay? Mire, este chico tiene la anuencia y la complicidad de su familia para hacer todo lo que hace. Hay muchos chicos que se fugan y los padres, cuando son responsables, los traen de las pestañas hasta la fiscalía o hasta el juzgado. No es este el caso. Así que es muy factible que estén haciendo gestiones o que pretendan sacarlo del país o que ya lo hayan sacado. De todas maneras, mire, estas órdenes de captura nosotros las vamos a efectivizar sea donde sea. Claro. Y si hay que traerlo de otro país, lo vamos a hacer. Eso no hay ningún problema. O sea, no es que vamos a contemplar cómo este chico evade la acción de la justicia en un crimen doloroso por demás. Todos los crímenes son dolorosos, pero el matar por nada, esto que la vez pasada Zaffaroni explicaba, que la cantidad de crímenes que hay en Moreno, el número que hay, no son por robo. Esto es un crimen por el hecho de matar, nada más. Nosotros estuvimos hablando con la mamá y, bueno, no es el primer crimen que hay en ese barrio. No. Hay un montón de crímenes. 14 asesinatos en septiembre del año pasado. Sí, por lo menos los denunciados, ¿no? Los denunciados, sí. Sí, por lo menos los denunciados. Ahora, esto habla de una guerra barrial importante, que hay que ponerle fin, porque no van a alcanzar ni los institutos ni las cárceles. Doctora Guarino, tomando esto que nosotros lo hemos vivenciado, a lo largo del crecimiento de una toma que comenzó en Villanueva y se fue expandiendo y creciendo, Recién decía la mamá de Marcelito, no hay un polideportivo, no hay un espacio verde. Entonces, por supuesto que coincido que hay una situación de violencia desplegándose en el territorio, y particularmente en Villanueva, no es el único lugar. Pero, ¿qué sería un abordaje de estas violencias, doctora, en términos preventivos? Le pregunto por el conocimiento que usted tiene, por supuesto. ¿Qué sería prevenir esto? ¿Cómo se preveniría esto? ¿Quién debería actuar? ¿Cómo? ¿Equipos interdisciplinarios? ¿La escuela? ¿Quién? Mire, yo creo que es fundamental el tema de la escuela. Aunque no sea de mi competencia específica como juez, yo voy a iniciar en el barrio un trabajo con la escuela, con las escuelas y una presencia, así como lo hicimos en otro momento con la municipalidad en un barrio en Cascallares, digamos. En Casasco. Mm. Digamos, ahí también tuvimos que tener... hay barrios que recrudece la violencia en determinado momento. El trabajo con la escuela es a largo plazo. Ahora, en lo inmediato, hay que tratar de poner fin a esta guerra, que tiene que ver con estas tomas, que tiene que ver con que los chicos entienden que la violencia es la única manera de solucionar los conflictos. Y además, el tema de la droga, que la verdad que no pasa nada con la droga. No se detiene esta cadena donde los chicos trafican armas y droga. O las armas circulan. Hay muchas armas en Moreno. Bueno, alguien las pone en manos de los chicos las buscan en algún lugar. ¿Ves? Esto también hay que atenderlo, porque en las escuelas uno se puede hacer prevención, hablar de la violencia, ponerle palabras a todo esto, pero después hay que cortar el tráfico de armas y de droga. Eso es fundamental. Hay un desborde, usted comprende, doctora, que hay, es decir, hay un desborde sobre las estructuras que existen y que podrían trabajar esto. ¿Están desbordadas o las estructuras están perimidas? Mire, yo no sé qué es. Por momentos pareciera como que nadie hace nada. Por momentos parece como que se hacen cosas que no son suficientes. Por momentos pareciera que se hacen cosas y después se dejan de hacer. Yo no creo que sea una sola causa. Lo que me parece es que hay que hacer algo. O sea, con estas mamás, con las que se quieran sumar y demás, aquí hay que hacer algo. Bueno, las invito a hacer algo desde la escuela, y sobre todo trabajar con la policía esto. Que este chico está circulando por ahí, no es que la mamá de la víctima que la tiene que buscar, lo tiene que buscar la policía. Esto es fundamental. Entonces, es todo un circuito, ¿no? Uno dicta una medida de prisión preventiva, lo manda el chico a un instituto. Los institutos les importa poco si se fugan o no se fugan. Total, el problema no es de ellos, el problema lo tenemos nosotros en Moreno. Entonces, es una sumatoria de irresponsabilidades. En algún lugar hay que decir esto se terminó, pero lo tienen que entender todo, ¿no? Como las comisarías que están repletas de presos. No es un tema ni de los jueces ni de la policía, es un tema del Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, esto en algún momento se tiene que entender y hay que dejar de declamaciones y de recitar la convención, un montón de cuestiones, y decir, este es el problema. Porque no es solo Moreno. En San Martín pasa lo mismo, en San Isidro pasa lo mismo. Digo, bueno, va a haber que empezar por un lado, el que tenga que trabajar en la escuela que lo haga, y el que nosotros que estamos en la justicia, bueno, hacer lo nuestro, ¿no? Bueno, yo la verdad que estoy muy dolida con lo que le pasa a esta mamá, como a tantas mamás, que por esto de las fugas o porque los procesos, digamos, terminan en nada, sienten que no hay justicia, ¿no? Bueno, acá llega, yo le quiero compartir, doctora, estás escuchando, sí, doctora Guarino, que es jueza de garantía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, un mensaje que por supuesto es propositivo en el debate. Dice, ¿por qué no le preguntamos a la jueza quién garantiza el derecho de nuestros jóvenes? Porque el Estado nos hizo violento, porque nos sigue violentando a cada segundo en salud, educación, viviendas, etcétera. ¿Quién es violento? Y es algo como, digamos, se puede debatir, pero me parece que tenemos que hacer algo. Ya no hay tiempo. Es decir, venimos muy retrasados, ¿no? Venimos muy retrasados. Que una doctora, una jueza en este caso, como la doctora Guarino, diga que la vida no tiene valor y se mata por matar, y hay una guerra, y de afuera es como que se, lo único que se puede hacer es relatar los resultados de esa guerra. Marcelito puede ser una víctima de esa guerra. Hay 14 más, como dijo usted, los registrados. Entonces, claro, aquí hay responsabilidades y hay que saber delinear esas responsabilidades, ¿verdad? ¿Doctora? Sí. Digo, hay que saber delinear esas responsabilidades para saber cómo se actúa no, en este momento. Seguro, pero ¿sabe qué pasa? Mire, cada uno sabe lo que le toca cuando llega a su oficina, cuando llega a la escuela, cuando llega al hospital, cuando llega a la salita. Digamos, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. El tema es que se ponga a hacerlo, que se deje de fijar lo que no hace el otro. Ajá. Entonces yo lo que le digo es esto. Yo lo que propongo es que dentro del Poder Judicial nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y que nos dejemos de cuestiones, porque muchas causas van a mercedes al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y se anulan o se absuelven, hay absoluciones por temas formales. Y el problema lo tenemos nosotros en Moreno. Digo, en algún momento alguno va a pensar que hay que crear el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil para que el juicio quede en Moreno y no vaya a Mercedes. Y no vaya a Mercedes, claro. Ese es un tema, que es un tema de política judicial, no es un tema mío. Pero sí, volviendo a lo que yo le decía, sí, nos tenemos que fijar lo que hacemos cada uno. La policía tiene que fijarse que si tiene un pedido de captura, tiene que salir a buscarlo. No tienen que esperar que la madre ande como un sabueso llevándole los datos al fiscal. Nosotros estamos dispuestos a hacer, digamos, con la fiscalía todos los procedimientos que haya que hacer. No tenemos ninguna duda a la hora que sea, pero el que le tiene que echar mano a este chico es la policía, que cuando tienen una orden de captura no tiene que quedar encima de un escritorio, la tienen que hacer efectiva. ¿Sabe qué me acuerdo, doctora? La semana pasada, charlando con el abogado de la familia Karina Flamenco, esa familia que fue incendiada porque fue una masacre en Merlo, lo traigo y lo comparto con usted, con la audiencia, porque yo le consulté qué había sucedido con las denuncias que hizo Karina, María Garía. Y la respuesta fue que el fiscal las cajoneó o le puso el número de IPP y listo. Entonces, lo que usted me está hablando también del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ¿no? Es que, bueno, algunos tan solo, y sobre todo en Mercedes, efectivamente, no le dan la entidad, no desconocen por completo el trabajo, anulan las historias, minimizan la situación, y esto después tiene resultados. Entonces, a esto, ¿no? A esto está, de esto estamos tratando de reflexionar nosotros, ¿no? Mire, en estos días se han abierto juzgados de familia en Moreno. Sí. Esos juzgados de familia han heredado todas las causas de violencia familiar que estaban en el juzgado de paz. Cuando nosotros le pedíamos a la corte, desde el Colegio de Magistrados, señores, ojo, abran los juzgados, pero que las nuevas colegas no hereden una herencia de alguna manera maldita, porque hay cientos y cientos y cientos de papeles ahí que no se le han dado trámite. Muchas pueden ser cuestiones de violencia familiar. Entonces, tenemos que poner mucha atención en lo que hacemos. Porque la víctima va y denuncia. Y si eso queda en un papel, o queda un pedido de captura en una comisaría, en un cajón, seguramente no va a haber justicia. Los efectores de esto somos los jueces. ¿Por qué? Porque te dicen, entran por una puerta y salen por la otra. O el juez no trabaja. Puede ser que haya jueces que no trabajen. Puede ser. Por eso digo, miremos cada uno lo que hacemos. Sí, claro. Pero yo observo que en algunas cuestiones hay un tratamiento negligente del pedido del particular, de la sociedad civil, cuando dice, denuncio esto, en estos casos de violencia familiar. Porque después con el muerto no hacemos nada, hacemos la autopsia nada más. Pero hay una forma de no llegar al muerto, que es atender cuando alguien denuncia. Me parece que esto es fundamental, esto es parte del Poder Judicial, pero también fundamentalmente de la policía y de la fuerza de seguridad, que tienen que salir a buscar a los prófugos. Después viene el tema de los institutos. Ahí ya hemos hablado hace 30 años que se viene hablando del sistema. Sí. Cambian algunas cosas, pero este tema de las fugas, la fuga de este pibe en el instituto no significó nada. Significó un papel que a mí me entregaron el viernes, 12 horas después que el pibe se había fugado, y nada más. Digamos, el cuidado para que no se fugue, porque no se fugó él solo, se fugaron dos más, que seguramente tienen episodios de violencia contra la vida de las personas o el patrimonio. Seguramente los pibes que están ahí están por algo. Digamos, hay causas, hay fiscales, hay defensores, hay delitos. Le podemos cambiar el nombre y ponerle un nombre menos lesivo, como conflicto con la ley penal, pero no deja de ser un homicidio, o no deja de ser un robo agravado. Esta cuestión de las palabras también, le podemos poner un montón de palabras a la cuestión. Me parece que cada uno tiene que ir a su escritorio o a su lugar y hacer lo que tiene que hacer. Eso es fundamental, o a la escuela, o... Si no, no es posible, porque ahora armamos una campaña por lo que pasa en Villanueva. Bueno, decimos, hay 14 muertos. ¿Y cuánto que hay muertos en Villanueva? Digo, Marcelito es uno de los 14. Sí, sí. Pero hay otros. Entonces, bueno, vamos a tener que decir, hasta acá llegamos, chicos, con esta cuestión. ¿Qué necesitamos para poder evitar muertes? Bueno, desde las escuelas, detectar los grupos de riesgo y trabajar sobre esos grupos de riesgo. Y hacer una cancha está bárbaro, pero ahí hay grupos de riesgo identificados con nombre y apellido, lo mismo que en otros lugares, que en Paso del Rey, ¿no? Digo, hay grupos que están determinados ya, que se sabe que están actuando. Bueno, desde la justicia se puede hacer una parte, que es con cada episodio no tratarlo banalmente, sino darle una entidad, llamarlo a declarar, buscar pruebas, bueno, atender a las víctimas. El trabajo judicial, el trabajo social está fuera de nuestro alcance. Por más que yo pueda hablar de esto porque trabajé toda la vida en lo social y me interesa y no me quiero descolgar de lo social. Pero los efectores de lo social no es el Poder Judicial. Me parece que en esto de determinar los roles de cada uno y ponerse a trabajar está la clave, no hay otra. Doctora Guarino, le agradezco mucho la participación en el programa, sus palabras, y espero que termine bien el día. Gracias, sí, hasta luego. Hasta luego. Esto de Guarino en el final, la justicia y lo social, en esa definición y en esa declaración, es que antes ella podía decidir en términos sociales y judiciales sobre la vida de un pibe o de una niña. Hoy, y a partir de la ley de promoción y protección de derechos, ¿se acuerdan que dejó atrás el esquema del patronato? Quien tiene que hacerse cargo de lo social es un municipio y la provincia. Este municipio y esta provincia. O el municipio de al lado, o el otro. Entonces, los efectores. Guarino decía esto y me llevaba inmediatamente lo que contó desesperada hoy y llorando Karina, del barrio Los Hornos. Por lo pronto hablarlo. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? A ver. Nos llegó otro mensaje al 1533-680099. Dice, ahora a partir de las denuncias de Paola, el lugar, la entidad, está cerrada. Yo supongo que está hablando de Dima, ¿verdad? Intervenida por el Consejo de la Mujer, ¿sí? Están para hacer cumplir la ley de protección o violentarnos más. Mandan a las mujeres víctimas a cárceles. Bueno, ese es un mensaje que lo único que puedo responder es que Dima sigue existiendo y sigue trabajando de la manera como la denunció Paola. No hay otro testimonio que nos diga lo contrario. Recorte informativo. Va Ioma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Ioma. Recorte informativo. La palabra como arma. pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad también... Bueno, nos quedan algunos minutos más. Seguramente nos extenderemos 3 minutos de lo que es la proporción de hora que tiene el recorte. Pero debemos terminar el programa, y así lo decidimos, charlando con un compañero que está detenido. Julián está aquí en la mesa, así que buen día, Julián, ¿cómo te va? Buen día. Sergio está del otro lado para charlar con nosotros. Sergio, Rubén, te habla desde aquí de FM Moreno, también Julián. Hola, buenos días, Rubén. Y en el día a día, ya es la segunda vez que charlamos contigo. Y es muy importante que puedas contarle a la audiencia, a quienes están escuchando este programa, el encierro, el día a día, las condiciones, la pelea, la lucha, la resistencia, la existencia. Sí, más que nada está en luchar por subsistir, por un tema fundamental acá, es el tema de la comida, ¿viste? Porque está faltando mucho, acá se... Vamos a decir la que es, se están robando todo, ¿sabes? No creo que solamente, creo que no de esta unidad, sino solamente de muchas otras unidades, que también esos chicos que tanto son así como yo, están padeciendo la misma situación, ¿entendés? Que es el hambre acá que está viendo. Se escucha, Sergio, bastante... No se escucha con claridad. Creo haber escuchado que el problema central está en la comida y que se roban todo allí. Eso pude escuchar. Sí, eso es exactamente. Viste, ya creo que muchos detenidos también en otras unidades creo que están padeciendo el mismo problema que tanto yo y acá mis compañeros, ¿no? Que es el tema fundamental del día a día, ¿no? De luchar por el alimento, viste, que acá tenés que estar luchando constantemente para comer, como para conseguir un PTC o un churrasco, que la policía tiene un churrasco, siendo que se tiene que estar dando un churrasco para cada interno y no te lo dan. Se llevan toda la carne de ellos, se roban, en fin, se roban todo. Recordemos en qué penal estás alojado, Sergio, por favor. Yo estoy en Sierra Chica. Sergio... Como acá y... Sí. ¿Qué tal, Julián? Contanos bien la situación, cómo es el tema de que de la comida, quién está vinculado, se hicieron algunas denuncias, se sabe esto, más allá de este medio, ¿cómo no, es la situación? No sé, por ahí capaz sale una denuncia, ¿entendés? Viene Derechos Humanos y cada vez que vienen los Derechos Humanos, que te muestran algo que no es, porque a los derechos le muestran un almuerzo o una cena que dicen que lleva el día a día acá, que llena a los pabellones, y no es eso lo que lleva acá. Acá ya te digo, te lleva una olla con un poco de agua, de color marrón, ¿entendés? Con un par de huesos y un par de... alguna que otra zanahoria y 2 paquetes de fideos, y son 48 internos, ¿entendés? Por pabellón. Y no se puede ni comer eso, hermano, te juro que no se puede ni comer eso. Ahora, Sergio, cuando vos contás que llegan los derechos humanos, digo, los representantes, funcionarios, empleados de este organismo, y está todo bien, ¿eso quiere decir que el derecho humano avisa? Voy mañana, porque si no avisa y cae ya cualquier día... se va a encontrar con lo que estás describiendo vos, por lo menos lo interpreto así. Claro, sí, exactamente, ¿viste? Porque ellos le agarran y dicen, bueno, qué sé yo, hay uno y le dice, no, entonces siempre hay uno que tiene esto ahí atento, que le dicen, le pasan el aviso que van a venir, ¿entendés? Y ya preparan otra cosa, ¿no? No el menú de día a día que comemos nosotros, ¿no? Porque es un asco lo que te, la comida de acá, de que te la dan una polenta toda... así fea, resentida, ¿entendés? Que es un marco sin comerlo, pero también capaz que es un poquito mejor la cena o el almuerzo que en otras unidades, pero te digo la verdad, yo no sé cómo demostrarlo. solamente demostrarlo con palabras, pero no puedo decirte, mostrarte, mandarte una foto como para que lo veas, ¿entendés? La asquerosidad que es esto, el tema central, ¿no? De la comida, más que nada. Está bien. ¿Y qué realmente con palabras te lo puedo demostrar? Te lo puedo decir, pero no te lo puedo demostrar, como para que acá toda la población o la sociedad se dé cuenta de cómo se están enriqueciendo a costillas de nosotros, ¿entendés? De lo que estamos detenidos, privados de nuestra libertad, porque ellos se enriquecen, van llenando sus negocios, van llenando su bolsillo, y siempre el que sale perjudicado somos nosotros, más que nada. Y lo de la baja clase, ¿entendés? La sociedad, los que viven hacinadamente. Sí, los que están secuestrados en el penal. ¿Sabés el nombre del director del penal? No lo sé. Está bien. Y bueno, y a colación con los problemas que trae, o sea, obviamente que trae que no haya comida, la desesperación que debe causar esto y el clima, que es un clima creado a propósito, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. ¿Qué es lo que va sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí adentro? La pelea entre compañeros, ¿qué es lo que está sucediendo? El hambre está de problema, está de discordia, está de problema entre presos, ¿entendés? El hambre que puede llegar a padecer en un pabellón, ¿entendés? Porque uno come un churrasco y otro no tiene, ya es problema. Y esto creo que está generado a propósito como para que haya problemas internos, ¿entendés? Y esos son los problemas que está trayendo el hambre, más que nada. ¿Entendés? Hace unos días hubo un problema acá, ¿entendés? Que pasó a mayores y bueno, esa persona ya no está entre nosotros, no sé si será por problema de comida, de convivencia que hubo, pero sé que no está entre nosotros, nada más. Sergio, me parece que con lo que dijiste al final es claro y es contundente qué sucede con el hambre, qué potencia el hambre, ¿no? Si un compañero no está más entre ustedes, es categórico. Lo que vamos a hacer nosotros, si te parece, primero es darle más difusión a este testimonio, porque no es solamente que no están recibiendo la comida, sino que los que administran el poder se enriquecen, matándolos ustedes lentamente. ¿Sí? No sé si me estás escuchando. ¿Cómo? No, digo que vamos a tratar de darle la mayor difusión posible a esto que vos planteás, no necesitamos ninguna imagen, es tu palabra, tu palabra es lo que cuenta, querés hablar, querés contar qué vivís dentro del encierro, así que no necesitamos ninguna imagen. De mi parte te agradezco mucho la palabra y el contacto que mantenés con esta radio. Yo también ya muy agradecido tanto a vos y a otros compañeros también, y bueno, y yo creo que el apoyo que tengo acá de mi compañera, él me visita diariamente, me contiene hablando por teléfono, es Natalia, es la palanca de para levantarme día a día, ¿entendés? Para tratar de sobrellevar este encierro que vivo llevando yo, y creo que tanto compañeros de acá de que estamos detenidos, su familia los contiene, los apoya, y eso es algo muy bueno, que hay que tener un apoyo del otro lado, ¿no? De una compañera, ¿entendés? De digamos, de una novia, de una esposa. Bueno, yo tengo la suerte de tener a mi compañera acá cerquita mío, ¿entendés? Digamos cerquita, más 10 kilómetros, que me acompaña día a día, me tiene, me da un apoyo muy grande. Uh-huh. Y creo que eso estaría muy bueno remarcarlo también, porque la verdad no me deja de caer, no me deja que todo esto me atrape. Muy bien, Sergio, te mandamos un abrazo desde acá, desde este programa que se llama Recorte Informativo, Julián y quien te habla. Un fuerte abrazo para vos. Abrazo, gracias. Sergio. Cuando quieras podés llamar, denunciar lo que vos quieras, o sea, está abierto el micrófono para vos. Sí, no hay problema. Muchas gracias desde ya por este espacio que se me fue cedido, y bueno, y gracias a todos los compañeros, ¿no?, y a la gente que se preocupa, ¿no?, por la otra parte de la sociedad, digamos, ¿no? Así lo creo. Fuerte abrazo, Sergio. Bueno, allí pasaba desde Cierra la Ventana, ¿ves? Sierra Chica. Sierra Chica. ¿Sabés qué? Solamente para que no se me vaya y el eje. Arranqué el programa y les conté cómo es el desayuno, la merienda y el almuerzo en las escuelas. Mientras escuchaba a Paola, recordé que ella decía, nos dan media papa y una calabaza y un pedacito de pan para los pibes. Y terminamos escuchando a Sergio diciendo, el hambre lleva a que hoy un compañero no esté entre nosotros. Yo no quise indagar, prefiero imaginar que es que no está entre ellos. Nos están matando de distintas formas, son distintos métodos, bajo un mismo objetivo. No sé si lo queremos tomar a esto, por lo menos para debatirlo, ¿no?, para reflexionar, para vivenciarlo. Y Sergio está denunciando, no es que está describiendo, está haciendo una denuncia de que todos los que están en Sierra Chica ni siquiera es alimento. Vaya a saber uno qué les dan. Y aquellos que no tienen la visita, no tienen acompañamiento de familiares o amigos, tienen que comer eso. Y no se sabe qué es eso. Lo que está claro es que hay recursos que deben ser distribuidos en los servicios para la alimentación de quienes están en encierro. Y si esos recursos no se traducen en hechos concretos comprobables, lo que está diciendo Sergio, alguien se está afanando la guita y se está haciendo millonario. ¿Con plata o con mercadería? Deben tener un supermercado algunos. Que el jefe del servicio penitenciario, ¿quién? Y lo otro que solamente de mi parte decir, y que va a cerrar Julián, es esto, ¿no? Que los de derechos humanos llegan y está todo bien. Bueno, no avisen. Vayan sin avisar, entonces van a encontrar las ollas como describe Sergio. Nada más. Sí, bueno, me parece que lo importante de entender en todo esto es que sí, en la educación, en la salud, todo implica lo mismo. Todo implica lo mismo. Una lógica carcelaria y una lógica de tortura. Nosotros vemos las escuelas y vemos las escuelas increíblemente parecidas. Yo estuve algunas veces en algún penal y digo, qué parecido a una escuela que es esto, ¿no? Y la política que imponen y la política tiene que ver todo con lo mismo, con destruirnos. Y eso es la cárcel, básicamente, eso es la cárcel, para destruirnos. Eso es la justicia. Cuando escuchaba a la jueza que hay que potenciar la justicia buscando a los criminales, no, eso no es la justicia real, la justicia que nos va a llevar a la libertad. La justicia que ellos no quieren imponer es la represión, es la muerte y la tortura. Y ese es el grave problema de lo que tenemos que entender. Y lo que tenemos que entender los luchadores sociales es eso, que el problema está en que todo apunta hacia la represión, desde la escuela, desde la educación, desde la salud, desde las cárceles. Siempre el Estado nos apunta a la represión y a la tortura y a la muerte. Y la única forma de solucionarlo es atacando eso, nada más. Vuelve a cantar el coyuyo